Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Y aquí seguimos aprendiendo a volar y seguimos en esta segunda hora. Uh-huh. Y queríamos completar, en realidad no completar porque trajimos un montón de audios de Honduras y no vamos a poder pasar casi nada, pero sí del homenaje y del momento de reflexión sobre la vida de Berta a partir de la presentación del libro, Revoluciones. Sí. De Berta. Vamos a pasar uno de los audios que es una partecita también de la intervención de Melissa Cardoza, feminista autónoma que ha sido muy amiga de Berta y que acompañó muchas de sus luchas. Esta es su palabra el 2 de marzo en el centro del Copín Utopía. ¡Berta vive, vive! Yo creo que es primera vez que vengo aquí a Utopía, que no se me hace como un nudo en la garganta de que Berta no está, porque es doloroso que Berta no esté. Pero creo que también debe ser porque estaba ayer en la toma de ahí en los juzgados de Guapimó. La vi yo pasar ligeramente, dije, ¡ah, Berta! Y debe ser porque está en muchos lugares. Y me acordé de un día que fuimos a una comunidad por ahí por el Congolón. Y nos dieron un cafecito, hay una compañera le decía, fíjese Bertita que aquí, por aquí pasa el abuelo Lempira. Ah, de verdad, compa. Sí, me dice, por aquí pasa, por aquí lo vemos pasar. Y claro, yo me quedé así como, a ver, ¿cómo va? Ahí la conversación terminó. Ya en el carro yo venía muy silenciosa y como le pregunto yo, digo, Berta, ¿y eso el abuelo Lempira cómo es? Así me dijo, ahí vive, ahí anda. Y entonces me mira y me dijo, no creo, ¿verdad? Y entonces me di cuenta yo que sí, que hay espíritus entre nosotras y nosotros, y Berta es una. Berta anda ahí donde anda la gente, donde se anda moviendo la lucha emancipatoria, la lucha de los pueblos, la lucha de las mujeres, la lucha de todo el mundo. Berta está por ahí con mucha valentía. Berta era una mujer muy valiente. Me acuerdo que cada tanto decía, compa, no tenga miedo. Yo siempre tenía, ¿verdad? Porque además una se metía en unas situaciones y me veía y me decía, ¿tiene miedo? Yo, no, sí, claro. Ella no tenía. Berta tenía miedo a cantar en público. Es cierto. Lo vi muchas veces. Cuando íbamos por ahí a tomar algo y había un karaoke, le decía, Berta, vamos a cantar. Se ponía pálida, decía, no, no, compa, yo eso no, mire, ve, a mí lléveme donde quiera, a mí póngame los chafas, pero no me ponga a cantar en público porque eso sí me da miedo. Yo creo que lo que plantean aquí muchas compañeras, compañeros sobre Berta, hay miles de cosas que podríamos contar, siendo una humana, como dice Melo, ciertamente, que una, cuando habla de Berta pareciera que la está como poniendo en un sitio no humano, pero efectivamente era una humana muy particular, muy profunda, muy íntegra y muy coherente. Recuerdo muy bien esas discusiones sobre el feminismo, cuál feminismo, cómo era el feminismo, que ella me decía, no, pues es que claro que es muy fácil hablar de feminismo entre las feministas. Y aún así, no es fácil. ¿O no, compañeras? Claro que no es fácil. Lo jodido, me decía, es hablarlo en otros lados y enfrentar a los hombres con nuestras convicciones y hablar con ellos y ver qué es lo que pasa y escuchar. Y efectivamente ese feminismo de Berta fue, creo yo, un feminismo que instaló o inauguró una nueva, si no una nueva, por lo menos posicionó el feminismo nuestro en un lugar más de comunidad, más de diálogos, menos de los pequeños grupos de allá de la ciudad o de otros espacios. Y yo sí creo que tenemos otros feminismos ahora y que Berta ha sido una mujer que aportó mucho a eso. El grito imparable. El abrazo infinito de las ancestras que reviven la memoria de los bosques, árboles de brazos extendidos. Era Melissa Cardoza hablando un poco de su memoria de Berta. ¿Y cuánto nos ayudó Berta a pensar feminismos populares, feminismos indígenas, campesinos? Bueno, Vamos a ir compartiendo en otros momentos otros tramos de los diálogos sobre Berta y a partir de Berta de pensar las realidades del continente. Vamos a cerrar esta parte con la canción de Carla Lara, El legado, que le dedicó a Berta y al Copín. Una canción de amor del pueblo lenca, una canción de lucha que recuente el tiempo, que haga memoria de tanta gente y que alce grande y fuerte a nuestra Berta. Una canción mujer que hace historia, guardiana de los ríos con sus ancestras, y que celebre aniversarios de esta organización que nos ha legado. Y vamos a luchar por este Copín que amaba tanto, y vamos a cuidar la organización que nos ha dejado, y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando, y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Muy valientes se harán los coros con voces refundadas que avanzan tiempos y gritarán al patriarcado que se vaya porque es territorio liberado. Canción de luchas y de hermandades, una luz de esperanza, el pueblo indígena que hace memoria a nuestra Berta y a la organización que está alerta. Y vamos a luchar por este Copín que nos ha dejado, y vamos a cuidar la organización que amaba tanto, y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando, y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando, y vamos a cuidar a este Copín que amaba tanto, y vamos a honrar compa Berta que está escuchando. Ahí estábamos escuchando de nuevo a Carla Lara con El legado, esta canción que sonó tanto estos días que recordábamos a Berta Cáceres en Honduras. Y regresando una vez más, estamos yendo y volviendo. Volando, aprendiendo a volar. Pero bueno, vamos a aterrizar en un territorio de estos que son duros para la lucha de las mujeres. Estamos hablando de Tucumán y estamos en comunicación con la compañera Soledad Esa, abogada feminista. Ella es parte de la campaña por el derecho al aborto, por el derecho a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Y queríamos tener tu opinión, Soledad, sobre estos días y estas situaciones que se han vivido en particular en Tucumán en relación a las niñas que se le hizo un una cesárea cuando se recomendaba y tenía que, y ella pedía y exigía un aborto, y los sucesos después de criminalización de los médicos que lo hicieron, cómo relata, cómo vos viste el hecho en su conjunto y después cómo pensás que tenemos que responder frente a esto. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Bueno, la verdad que me parece que es una situación, por un lado, que no es como accidental, ¿no? Están saliendo a la luz desde fines del año pasado varios casos de niñas con edades gestacionales muy avanzadas, que me parece que son las grandes olvidadas del Estado, ¿no? Nos ha pasado una chiquita en Chaco que terminó muerta, lamentablemente. Hace unas pocas semanas en Jujuy, una chiquita también con una edad gestacional muy avanzada en el mes de enero. Hace un par de semanas en Misiones, una niñita también de 11 o 12 años, embarazada de gemelos, que primero quiso abortar, luego retractó el consentimiento. Ahora el caso de Tucumán. Entonces me parece, por un lado, detectar eso, ¿no? Cómo la ciudadanía de nuestras niñas y adolescentes es realmente de las últimas prioridades del Estado, porque ahí hay un sistema de educación para el cual no cuentan, un sistema de salud para el cual tampoco cuentan, y también una comunidad para la que evidentemente nuestras niñas madres están completamente naturalizadas, ¿no? Entonces también es como muy crudo porque nos interpela, me parece, a todas hasta dónde nuestro feminismo llega realmente a los territorios, ¿no? Exacto. En otro orden, me parece que el caso puntualmente de Tucumán es aberrante, la dilación en el tiempo, y una maquinaria simbólica que para mí ha funcionado de forma articulada desde la cartera de salud, ministerial de salud, y en componendas con el Poder Judicial para crear barreras médico-sanitarias, médico-burocráticas, judicial-burocráticas, para que esta niña, que fue detectada con 19 semanas por el sistema provincial de salud, por el sistema público, con 19 semanas de gestación, y que ese mismo día dijo que quería abortar, cómo terminaron 5 semanas tremendas de acto, médicos y judiciales con apariencia de legalidad, pero que no tuvieron en ningún momento el interés superior de la niña como guía, ¿no? En este caso, se termina realizando una cesárea, no sabemos muy bien por qué, yo en el último tramo del caso no intervine, entonces no sabemos si hay una indicación terapéutica, no sabemos si hay autonomía o si hay una elección, si hay, cuál es la razón. Pero la verdad que lo más triste es que termina ocurriendo frente a un deseo de no maternar, termina una niña gestando una persona, ¿no? Porque termina habiendo un nacimiento con vida, y terminan un sistema provincial de salud objetor en los hechos en su totalidad, porque aunque no lo digan de esa forma, tuvieron que llamar dos profesionales de la salud privada para que garanticen el acceso a la salud de esa niña, y que lamentablemente están siendo hoy criminalizados. Entonces nosotros, me parece que vemos ahí una maquinaria antiderechos que es producto, o que genera, mejor dicho, un accionar político transversal desde distintos lugares. Entonces me parece que el avance es muy duro. Es muy duro porque tiene a nuestras niñas como objeto, no digo ni como sujeto, las tiene como botín de guerra. Eso me parece que es sumamente desagradable, sumamente vomitivo. Quiero encontrar otra palabra que sea más radial y más linda, pero no, la verdad que es eso lo que me genera, ¿no? Sí, una tremenda agresión a los derechos de la niña, también a los derechos de los profesionales de la salud y a toda la población, porque es un mensaje que están dando, ¿no? Cuando no se obliga, no se le permite hacer el aborto, cuando se obliga la cesárea, cuando en nombre de salvar las dos vidas, una vez más, no se hace eso porque no se puede resolver la vida del feto fuera de... Absolutamente, es un mensaje disciplinador, es un mensaje que lo que tiende, me parece, es a vaciar de contenido una política pública. Acá no estamos frente a... A ver, porque termina todo como si fuera una acción salvadora o una acción gratuita del Estado, cuando en realidad, o una limosna sanitaria, si se quiere. Y en realidad acá lo que hay es una serie de derechos vulnerados y un Estado por detrás que es responsable de la violación por acción o por omisión. Y fundamentalmente lo que hay es una niña víctima de violencia sexual que ha sido doblemente revictimizada por el Estado, triple, cuádruplemente, y además los profesionales de salud que garantizan a esa niña su derecho a la salud, su derecho al desarrollo, su derecho a una vida mínimamente digna después de tanta violencia, también terminan criminalizados. Entonces, claro que es un mensaje disciplinador, es un mensaje en una provincia donde es la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25673, que asegura la anticoncepción obligatoria o gratuita para toda la población. Es la única, es una provincia de las que no implementa la educación sexual integral. Es la provincia donde cuando se clausuró el debate de legalización del aborto, 29 legisladores y legisladoras del arco político amplio presentaron un proyecto para que la ILE sea imposible en los hechos, y me parece que si bien el movimiento de mujeres logró parar ese proyecto, lo que pasó con esta niña me parece que muestra que había una voluntad política detrás de ese proyecto que era mucho más fuerte que la de los 29 legisladores, ¿no? El 8 de marzo en Buenos Aires, pero en varios lugares del país, la demanda y el grito de niñas, no madres, se recorrió las calles, ¿no? Y nos pone una vez más en la emergencia de asumir el tema de las niñas, como decías, y las niñas que están en este momento siendo utilizados para estas prácticas antiderechos, porque también está el tema de prolongar forzadamente el embarazo y darle vueltas para que después no se pueda realizar el aborto. Sí, yo creo que no es accidental. Acá hay una política, o sea, a ver, Tucumán tiene un 19.4 de embarazo adolescente. En Tucumán el año pasado hubo 137 niñas menores de 14 años que fueron madres. ¿Eso qué quiere decir? Una cada 72 horas. Y cuando hablamos del 19.4 de nacidos vivos con madres menores de edad, hablamos de casi, un quinto de los nacidos vivos con madres menores de 18 años. O sea, estamos hablando de una de las provincias con el embarazo adolescente más alto. Entonces, sí. Esto no es gratuito. Y es una provincia donde el maridaje iglesia-estado es obsceno. Hemos tenido un gobernador que ha marchado por las dos vidas en pleno debate de la legalización del aborto junto con el vicegobernador. Es una provincia donde la legisladora Silvia Elías de Pérez acaba de anunciar ya formalmente en el día de hoy su candidatura a gobernadora. Todas conocemos a Silvia Elías de Pérez por su papel antiderechos en el Senado. Entonces, sí, me parece que acá hay una acción política, esto no es solamente jurídico, no es solamente social, acá hay una cuestión política de convertir a nuestras niñas o de reducirlas al triste papel de reproducir ad eternum la fuerza de trabajo que luego los mismos sectores vulneran, ¿no? Soledad, y también la amenaza de perder el trabajo a quienes se manifiestan, ¿no?, por el derecho a decidir ahí en la provincia. Sí, ha trascendido, bueno, se ha hecho público y hemos repudiado una compañera de la campaña que al parecer no le han renovado su contrato y demás. Me parece a mí que son expresiones se suman a una cadena de expresiones disciplinadoras para nuestras vidas, que se van a manifestar en el cuerpo de las niñas, en la clase de militancia política que encontremos. Yo creo que estamos haciendo un retroceso gigantesco en términos de derechos humanos, y me parece que esta es una de las expresiones, pero ojo, la hemos tenido con la amenaza del 2x1 a los genocidas. Un gobierno que viene dinamitando por su base y solapadamente muchas de las conquistas de derechos humanos que se han hecho desde los movimientos sociales, en los últimos años, ¿no? ¿Y cómo fue el 8 de marzo allá? El 8 de marzo fue muy fuerte, con una lluvia torrencial, también muy fuerte, pero que no nos paró. Y la marcha duró desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche con un acto, o sea, fue verdaderamente muy fuerte y tuvo como eje, por supuesto, a los responsables del área de salud, ¿no? Que nos parece que son los que en ese momento estaban más interpelados y, si se quiere, con una deuda más fuerte con nosotros. Soledad, muchas gracias por la comunicación, un abrazo grande, toda la fuerza, y a ver si lo multiplicamos por acá esas demandas. Así es, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Que estén bien. Soy dueña de mi alegría, lo siento todos los días, se terminó la agonía, lo decía la María. Se acabó esta tontería, se acabó esta tontería, se acabó esta tontería. De lo que quiero, igual que este jardinero, me demoro pero llego a cuidar este granero. Devuélveme mi sombrero. Se acabó esta tontería, se acabó esta tontería. Não apenas uma mulher, não apenas uma mulher, mais uma mulher, mais uma militante, mais uma militante. Marielle movia isso. Marielle, não, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Esse assunto é urgente, Marielle. A gente está aqui hoje para dizer que a revolução não é utopia, que a revolução é uma construção diária que a gente faz quando levanta da cama todos os dias e diz para esse Estado que nos mata que nós não seremos interrompidos, que nós não iremos nos silenciar, que nós não vamos aturar que a população negra continue morrendo, que a população indígena continue morrendo, que a população pobre, que os trabalhadores, que as mulheres, que a comunidade LGBT. Nós não vamos aceitar mais que o Estado continue nos matando. E a gente está aqui porque temos isso em comum. Nós acreditamos que a revolução é possível e a gente está construindo isso aqui nesse momento. Eu estou aqui porque esse era o sentimento da Marielle. Uma sociedade mais justa e igualitária era pelo que a Marielle acreditava e era pelo que ela lutava. É o que a gente está lutando. E a gente vai seguir lutando. E isso aqui hoje é revolução. Sigamos na luta, companheiro, por uma América Latina unificada, livre, sem patriarcado, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia. Vamos juntos, porque na luta pelo povo somos todos companheiros. Marielle!